panquelero, mamá, del panquelero. ¡Qué pregones más lindos se escuchan! Del panquelero, mamá, del panquelero. Panete la borracha y de coco, manjarete con leche y el mazarreal. Sus productos provocan comprarle para oírle tan solo su pregonar. Sus productos quisiera comprarle para oírle tan solo su pregonar. Solo su pregonar.